Y nos utilizamos tanto que nos unía la autoflagelación. Y nos utilizamos tanto que terminaste ahogándome. Intoxicarme de nuevo. Y no puedo mejorar, solo necesito borrarme. Y darme duro esta vez, matarme una segunda vez por ti.